y en un punto, sin querer llegar a la cuestión así como del destino ni nada, pero finalmente terminé quedando con Jim cuando, bueno, falleció tu vieja el año pasado. Sí, ¿no? Lo pensé mucho, lo pensé mucho y fue muy difícil. Sí. Es muy difícil porque yo en un momento cuando vuelvo, no caía, capaz que todavía no caigo, pero... ¿Cuando volvías ahora, la semana pasada? Sí, cuando volví de haber ganado. Y yo lo replanteé y digo, qué loco que ella me acompañó siempre a esas derrotas y ahora que se ganó, o sea, no está. O sea, que me quitaron algo para lograr otra cosa, que no tiene, obviamente, no tiene punto de comparación. Y entonces ahí es donde yo digo, hubiese preferido perder 15 años más y bajar derrotado y tener ese abrazo, por ejemplo. Que sí, 15, 20, 25 años más, me hubiese encantado seguir perdiendo para bajar y tener ese abrazo, por ejemplo. Pero nada, fue así, fue muy loco, fue... Yo cuando subí a recibir el premio estaba como ido. No sé, la... Mirá, imagínate vos que cuando subo a recibir el premio a festejar, no sé, la buscaba entre las butacas. La buscaba y por ahí caigo en todo ese abrazo, salto, festejo de los chicos. Y entonces, ¿qué estoy buscando, Joaquín? ¿Qué estás buscando? Y entonces como que volvía y festejaba y después, no sé, años anteriores, llamaba por teléfono y decirle, ma, perdí. O bajaba y me abrazaba porque estaba ahí. Y bueno, listo, ya está, todo está así, bla, bla, bla. Y ahora es como que... no, ¿a quién llamo? No, ¿a quién abrazo? No, a nadie. Es como que... Nada, sí, fue muy difícil. Fue muy difícil, ya te digo, lo cambiaría 25 años más de derrota por ese abrazo.